Alarma, alarma, alarma de tsunami. Interrogativo, listo, confiar el cambio. Soa, adelante con la información para Omega Cero. Existe un peligro inminente de tsunami. A continuación, informo horas locales estimadas de arribo a la costa de Chile. Interrogativo, listo, confiar, cambio. Soa, adelante con la información. Pichidangui, 20 horas 11 minutos, arribado. Valparaíso, 20 horas 18 minutos. Coquimbo, 20 horas 19 minutos. Quintero, 20 horas 20 minutos. ONEMI solicita evacuar los sectores costeros del territorio nacional. Repito información, estado, alarma, alarma, alarma de tsunami. Existe un peligro inminente de tsunami. Las horas corresponden a las enviadas por correo QSL Choa. Las intensidades de la escala Mercalli son las siguientes. Región de Atacama, Caldera Copiapó, Huasco, Vallenar 5. Región de Coquimbo, Coquimbo, La Serena 8. Región de Valparaíso, El Quisco, San Antonio, Valparaíso. No, El Quisco, San Antonio 7. Valparaíso, Villa Alemana 6. Región Metropolitana, Santiago, Tiltil 7. Región del Maule 4. Región del Biobío 4. Observación, alarma, alarma, alarma de tsunami. Choa establece alarma de tsunami